FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escúchanos cuando quieras. Encontranos en Spotify como En Tránsito Podcast. En Tránsito. 34 años de comunicación cooperativa. Y seguimos en este pueblo cooperativo y mutual aquí en Tecnópolis, este espacio del Instituto Nacional de Asociativismo y de Economía Social del INAES, que tiene, decíamos, un montón de experiencias y de espacios que se han venido hasta aquí a mostrarnos, a contarnos también todo el trabajo que hacen y están pasando por estos micrófonos de esta radio abierta del Foro Argentino de Radios Comunitarias de FARCO. Y en este caso tenemos más invitadas, Belén, en esta radio de la cooperativa que es nuestra vecina en esta feria. Hacia nuestra derecha estamos hablando de Sonco Argentino, una cooperativa de productores, productoras, artesanos, artesanas, diseñadores y artistas plásticos, a quien ya tenemos en representación aquí en la mesa. Exactamente, saludamos a Rosa Zambrano, quien es fundadora y presidenta e integrante de la cooperativa de trabajo Sonco Argentino. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Todo bien, Rosa? Todo bien, acá feliz de poder participar de este pueblo cooperativo, como realmente es el movimiento cooperativo. Toda una masa de autogestión, de trabajo, de energías, de impulso, que creo que está muy bien que el INAES nos pueda de alguna manera dar visibilidad y mostrar todo lo que hacemos y toda la capacidad que hay dentro del trabajo cooperativo. Contanos, Rosa, ¿qué es Sonco Argentino? Bueno, primeramente Sonco significa en quechua corazón. Buscamos una expresión nativa del pueblo nuestro para representar también con la palabra argentino todo lo que tuvimos que ponerle para que Sonco nazca, crezca, se desarrolle y construya también conciencia social de lo que significa construir un mercado alternativo, pero también una producción con identidad y con un elemento fundamental que es la construcción de cultura cuando hacemos nuestras artesanías o hacemos nuestros diseños o fusionamos lo rural y lo urbano para darle esa amalgama que también tiene que ver con la conformación de la diversidad del pueblo argentino, ¿no? Y te escuché y pensaba, digo, desde las experiencias del trabajo que ustedes vienen desarrollando, ¿cuánto le aportan y qué le pueden aportar, digo, como ese valor distintivo a lo que es la industria textil, ¿no? Bueno, nosotros como en nuestro comienzo nos pensamos como una forma de lograr un producto de calidad con valor agregado a partir de los saberes que había dentro del emprendimiento. Esto nació como un taller familiar y luego fue convirtiéndose en un proyecto productivo, en una unidad productiva, en la asociación con otros para lograr a través de la conjunción de criterios y valores formar una cooperativa. Nosotros siempre pensamos que, bueno, construir productos de calidad que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la transversalidad de los problemas que afectan al cuidado de nuestro mundo, de nuestro planeta, y construir un mundo mejor y posible, no solamente es, bueno, yo hago esto, sino que yo produzco en función de hacer cosas lindas, durables, que se puedan conservar en el tiempo, o sea, que se deje de usar y dentro de unos años lo vuelvo a usar y va a estar bien y va a seguir funcionando. O sea, nuestros modelos son de líneas clásicas. No sacamos una serie cada temporada, sino que hacemos, bueno, variaciones de un modelo, de todo lo que sobra. Nosotros hacemos diseños de otros productos. Nos diversificamos en función del aprovechamiento y de la capacidad que tenemos de los saberes que acumulamos y que permanentemente nos vamos formando y creando otras unidades productivas al servicio de ese producto primigenio, que fue trabajar con lienzos nacionales, con telas de lanas hiladas y tejidas en Argentina, como es el barracán, el picote, combinado con aguayos bolivianos, que tiene que ver con una cosmovisión y con una fusión de las fronteras. O sea, los nativos nuestros no tenían fronteras y por ende había una gran paridad en lo que hacía a la elaboración de tejidos y de otros productos. Así que nosotros buscamos dentro de esa forma de producir, no solamente buscar esos elementos, sino después seguir trabajando con esos elementos. Entonces incorporamos los tintes naturales, los algodones naturales, comprar y consumir dentro de la economía social con otras cooperativas. Nosotros producimos una línea natural que las telas las teje la cooperativa Inimbó del Chaco, que produce algodón de pequeños productores y trabaja. Y nosotros a su vez tenemos una línea a la que le incorporamos tintes naturales, bordados a manos, o sea, le damos otro valor a los productos. Y también hacemos cosas para el hogar y también hacemos joyería, cerámica, madera, o sea, vamos incursionando y tratando de hacer todo lo que necesitamos dentro de nuestro espacio de producción. Rosa, hay una etapa también, ¿no?, de las experiencias asociativas que a veces también puede ser la que más cuesta, que es la comercialización, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿cómo trabajan ahí desde Sonco? ¿Ven esto de que por ahí hay que trabajar en red y ir encontrando los espacios para poder comercializar todo eso? ¿Y ustedes cómo lo manejan ahí en la cooperativa? Nosotros nacimos en el año 2000, así que fue al calor de una crisis muy importante y por ende hemos aprendido que el tema de la comercialización es el primer obstáculo que tiene una cooperativa, una empresa recuperada, un emprendedor, un artesano, lo que sea que trabaje. Su primer obstáculo es la comercialización. Así que nosotros siempre vinimos trabajando desde el 2004 para acá, donde empezamos una militancia en lo que tiene que ver con los conceptos de economía solidaria, de soberanía alimentaria, de las formas de producir. Fuimos incorporando el tema de la comercialización, de la socialización de espacios de comercialización. Nosotros participamos en el año 2007 de la recuperación del mercado de economía solidaria Bonplan, de los que somos históricos, fundadores. Y bueno, somos 8 cooperativas que sostenemos, administramos y gestionamos el mercado con una lucha muy dura. Hace 15 años que tenemos al gobierno de la ciudad en manos de la derecha neoliberal, así que no es fácil, pero creo que... ¿Ustedes funcionan en la ciudad de Buenos Aires? Funcionamos en la ciudad de Buenos Aires y producimos en provincia de Buenos Aires. Logramos recuperar ese mercado tras un convenio marco, que es lo que nos ha permitido defender ese espacio. Y bueno, socializar ese espacio de comercialización con otros compañeros que nos fuimos encontrando bajo la protección de las políticas públicas que hubo del 2003 al 2015, nos fuimos encontrando con compañeros en muestras como estas y que a través de los años seguimos en contacto y compartiendo también criterios y valores, y fuimos varios de esos compañeros los que formamos la cooperativa, siempre intentando sentar precedente, no tan solo en la comercialización como fue el mercado de Bonplan, que hoy sigue vivo y tenemos nuestro local ahí, y que siempre estamos dispuestos a compartir con otras cooperativas, con otros compañeros, nuestro espacio, porque creemos que el trabajo en red es importante y porque la economía social no es la economía de los pobres y debe darnos, entre nosotros debemos no solamente comprarnos, sino también compartir esos espacios que harán que se potencie la visibilidad de nuestros productos. Así que con respecto a la comercialización tenemos muy claro que estamos construyendo un mercado alternativo, no le vendemos a los negocios, por ende nosotros producimos directamente del productor al consumidor, eso es muy difícil, pero lo sostenemos como podemos. Vamos inventando y reinventándonos, porque de esa forma es como nosotros nos vamos a reinventar y vamos a poder unirnos. Estamos asociados a FACTA, al Instituto Movilizador, a la Red Textil Cooperativa, porque creemos que hay organizaciones que van a trabajar en función de defender los intereses cooperativos y también de aportar nosotros ahí, desde este lugar, desde el llano, desde la horizontalidad, todas las cosas que nosotros vemos que están mal y que no se corrigen y que deberían corregirse y que las confederaciones y federaciones deberían atender esta mirada que nosotros tenemos, que es crítica pero constructiva. Exacto. Digamos, con propuesta. Estamos aquí dialogando con Rosa Zambrano, quien es fundadora y presidenta integrante de la cooperativa de trabajo Sonco Argentino. Rosa, ¿tienen redes sociales? ¿Dónde los pueden encontrar para ir conociendo también todo su trabajo? Nosotros tenemos una página web que por el momento es estática, pero bueno, estamos esperando que Desarrollo Social de Nación nos habilite ya un proyecto que nos aprobó para poder tener una página web y que nos puedan comprar desde ahí. Tenemos un Instagram que es sonco-argentino, cooperativa-sonco-argentino. Y tenemos también un Facebook, una página de Facebook, donde nos van a encontrar. Y nos encuentran en el Mercado de Economía Solidaria Bonplan los martes y miércoles de 10 a 17 y los viernes y sábados de 10 a 20. Perfecto, entonces echa ahí la invitación para que nos conozcan también la experiencia en sí, pero también los productos, los, ¿no?, productos que tienen para ofrecer. Bueno, Rosa, te agradecemos muchísimo y bueno, nos estamos encontrando aquí por este pueblo cooperativo y mutual. Pero cómo no, un saludo a todos los compañeros que están hoy en la muestra y muchas gracias, porque creo que los medios alternativos hacen a la difusión del otro relato. Así que, bueno, es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba entonces Rosa Zambrano. Y también, si están acá en Tecnópolis, en este pueblo cooperativo y mutual, les invitamos a que se pasen por el stand acá de Sonco, nuestras vecinas de la derecha, decíamos, en esta feria. Y si no, si estás escuchando esto por las radios cooperativas alternativas comunitarias de Argentina, que recordemos, ¿no?, también todo esto que ha pasado este fin de semana y los próximos va a circular también por las radios cooperativas de Farco. Bueno, ya sabes, ahí te dejó Rosa la indicación de cómo encontrarnos en internet, de cómo encontrarlos en las redes y comprarles algo, como ya hemos hecho acá que sí, vinimos con el paquetito. Vestido precioso, te digo que no me pude resistir. No podemos. Pero es el momento, amigo, es el momento para eso. El Instagram, repetimos, Instagram es cooperativa-sonco-argentino y en Facebook los encuentran como Cooperativa Sonco Argentino. Bien, entonces hay otras de las experiencias que también forman parte de este primer fin de semana del pueblo, cooperativo y mutual de Linares, y al que le queda todavía, ¿no?, toda esta jornada de día sábado hasta las 10 de la noche estaremos acá funcionando y por supuesto el domingo también estaremos aquí, así como todos los fines de semana de esta temporada de verano. Se asoma un sol que te nubla la cabeza y cree que está vendido siempre al mismo comprador. Se deja llevar un rato para ver si en esa mesa los momentos de la vida terminaron su paciencia y lo debe a la indigencia que dejaron de su amor. Amigo, paso que dirige hacia el balcón y sostiene un pantalón para que no caiga en la venganza. Y vas buscando socios para estar acompañado por un rato, y el maltrato se hace amigo y le hace un trato. Te acompaño, amigo mío, por toda la eternidad. Y vas buscando socios para estar acompañado por un rato, y el maltrato se hace amigo y le hace un trato. Te acompaño, amigo mío, por toda la eternidad. Te acompaño, amigo mío, por toda la eternidad. Farco. Todas nuestras voces, todas nuestras realidades. Seguimos en este pueblo cooperativo y mutual, el espacio del INAES en Tecnópolis, desde donde estamos haciendo esta radio abierta con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con Farco, compartiendo las diferentes experiencias de las cooperativas, de las mutuales de todo el país que se han acercado este primer fin de semana inaugural y que después, por supuesto, continuarán durante todo este verano aquí en el predio de Tecnópolis. Vamos a darle la bienvenida a otra invitada que pasa por los micrófonos de esta radio y que es Tamara Urquiza, integrante de la cooperativa de trabajo Cimarrón, que tienen allí una producción de bombillas, de materas, de mates, ¿no? Un montón de cosas muy bonitas, por cierto. Así que acá la tenemos a Tamara para que nos cuente un poco más. ¿Qué haces, Tamara? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Todo tranquilo acá. Bueno, muchas gracias por pasarte por acá por la radio. Contanos un poco de qué se trata la cooperativa Cimarrón. Bueno, la cooperativa Cimarrón es una cooperativa inclusiva que trabaja mayormente con gente que sale de estar detenida. Entonces, bueno, a veces cuesta conseguir un trabajo y es como que uno se viene abajo, ¿no? Y bueno, empiezan con chicos que están adentro y mayormente cuando están con transitoria los traen, que vayan viendo el programa, si les va gustando, ayudándolo en la salida, todo. Y después, cuando salen, ya pueden, si quieren, quedarse ahí trabajando como ellos quieran. Esto es lo que cada uno lo maneja como puede. Somos 45 miembros aproximadamente. Bueno, la cooperativa Cimarrón se basa más que nada en... Hacemos matermo, bombilla, cucharita, bueno, de todo un poco. ¿Viste lo que viste cuando fuiste allá? Sí. Bueno, así. Tamara, bueno, primero te escucho con esa tonada y se me hace que sos de otro lado. ¿La cooperativa es de otro lado? No, la cooperativa es de acá de Buenos Aires. Sí. Perdón por los nervios. Pero es inclusiva en todo sentido porque también hay personas, vos de que sos de Córdoba. Yo soy de Córdoba, hace 13 años que vivo acá en Buenos Aires. Pero ellos solamente eran una cooperativa de hombres. Fui la primera mujer que entró a trabajar ahí en el tema de lo que los inyectados y todo el trabajo ahí en sí. Hubo otras dos compañeras que entraron antes, pero estaban en la parte de ventas, arriba, no conviviendo constantemente con los compañeros. Uh-huh. Fui la primera que entró. Y la verdad que, bueno, fue una oportunidad muy grande, porque yo estuve privada de mi libertad durante muchos años y me costó mucho reintegrarme a la sociedad. Sinceramente, sí, me costó mucho. Pero bueno, una vez que me dieron la oportunidad de poder pertenecer al equipo, a la familia, nosotros decimos que Cimarrón es una familia. No es un equipo, un lugar de trabajo. Vos entras ahí como que entras a tu casa. Viste, sos libre, no te sentís con esa presión que en otros lados quizás sí. Y bueno, me incluyeron ahí, la verdad que para mí es todo. Todo, porque me sirvió para todo, para aprender. Yo entré no sabiendo nada, porque sinceramente de este rubro no sabía nada. y fui paso a paso escalando y hoy, gracias a Dios, puedo estar en la parte de inyectado manejando máquinas. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. No me hubiera imaginado nunca. Sí, y muchas veces con las diferentes experiencias que pasaron por acá hablamos de eso, ¿no? Como una entra haciendo una cosa, después va aprendiendo y hace otra, ¿no? Podés ir creciendo, vas aprendiendo de tus compañeros y compañeras, ¿no? Esto también que tiene que ver, ¿no? Con los valores de una cooperativa, digo, en ese sentido, ¿qué significa para ustedes trabajar bajo esta forma que es una cooperativa? Y es como todo trabajo, ¿no? Uno entra y es como, bueno, entró el nuevo, pero después a medida que uno se va conociendo, yo siempre explico esto porque es lo que me pasó a mí, ¿no? He trabajado en un montón de lugares acá en Buenos Aires, la verdad que miles, pero nunca estuve tan cómoda como ahora. No sé si es porque el hecho de que cuando uno estuvo detenido se maneja en otro ambiente, de repente salir a la calle y te chocas con otra realidad, ¿entendés? Y vos tenés una forma y la gente tiene otra forma. Y lamentablemente te condena, porque es la realidad, o sea, no creen en el cambio de uno. Pero con la cooperativa Cimarrón creo que fue una puerta grande que se abrió para demostrar que sí puede haber un cambio y que sí puede haber un nuevo comienzo. Estamos conversando con Tamara Urquiza, ella es integrante de la cooperativa de trabajo Cimarrón, que comenzó allí por el 2015. Sí, como decía Tamara, es inclusiva para aquellas personas que estuvieron privadas de su libertad. Además, en Cimarrón realizan otro tipo de actividades más allá de estas cosas que nos contabas que venden y que pueden encontrar aquí en el stand, como mates. ¿Tienen otras actividades? ¿Realizan otras cosas? No entiendo bien a qué te referís, pero sí te puedo decir que hay hasta apoyo psicológico. Nosotros tenemos tenemos un apoyo psicológico. Si bien tenemos un problema, hay un grupo que va al psicólogo y se aparta un día, una hora en especial, poner un ejemplo los lunes, y vamos al psicólogo, entonces también tenemos un apoyo emocional. Cualquier problema que tenemos, los compañeros estamos todos, apoyándonos unos a otros. Eso es muy bueno, que no se consigue en cualquier lado, porque es la realidad. Hoy en día es difícil la unión en un grupo. Nosotros somos una unión y hacemos la fuerza. Estamos hablando hoy entonces un poco de la experiencia de la cooperativa de trabajo Cimarrón, que nos la trae aquí Tamara. Contanos, Tamara, entonces, ¿dónde pueden encontrar a Cimarrón? ¿Dónde funcionan? Si tienen ahí en las redes sociales una manera de que se comuniquen, se contacten con ustedes y vean también todo lo que ustedes producen. Cimarrón se encuentra en La Tablada, Cucha 68, bueno, no me acuerdo bien el número, bueno, en La Tablada, porque nos mudamos hace poco ahí, bien. Hasta que más o menos sepa la dirección. Pero sí, aparte se pueden ir a ver las cosas en el Instagram de Cimarrón, ahí se ven todos los catálogos, los precios, por mayor, lo que es, por todo completito. Bien, está entonces acá el stand también siendo parte de este pueblo cooperativo y mutual. Pásense porque están buenísimas. Me hablaron por ahí el otro día algunas compañeras de estas materas que se hacen mantel, que tienen unos cierres. Sí. Todo, muy original. Ya estuvimos ahí chusmeando todo lo que tienen en el stand. Es un nuevo emprendimiento que, bueno, si bien todavía no salió a la venta, acá se trajeron muchas cosas que todavía no salieron a la venta. Sí fueron publicadas, pero no están. La primicia. La primicia fue acá, bueno, las bombillas pop. La verdad que son preciosas, se desarman, las podés limpiar, las podés usar de sorbete, todo, eso. También trajimos los mates, el porteño, es un mate térmico, bombilla más grande, resorte más resistente. Y también trajimos los bolsos, como vos decís, con cierres. Tienen cuatro cierres en los costados, lo abrís y se hace mantel. Hermoso, hermoso para el camping, está impecable. Así que bueno, que se den una vuelta quienes estén acá por Tecnópolis, por el stand de la cooperativa Cimarrón. Y si nos están escuchando a través de las radios cooperativas también, pueden buscarlos ahí en internet y chusmear todo lo que producen. Así que Tamara, te agradecemos mucho por pasarte por acá por la radio. Te dejamos que sigas ahí trabajando en el stand. No, muchas gracias a ustedes y bueno, ahora le voy a dejar el Instagram todo para que puedan publicarlo y puedan entrar. Y bueno, que entren y vean. Dale, perfecto. Quedamos ahí entonces. Muchas gracias. Ya estoy siguiéndolos, Cimarrón Argentina. Además de seguirlo yo, lo sigue el presidente Alberto Fernández. Ah, así mira, que miren, genio, pueden sumarse también a seguir a Cimarrón Argentina y van a encontrar un montón de cosas hermosas para tomar el mate, que también es hermoso tomar mate. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este atardececho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. En el trago, 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Su mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, te perdás. Acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga no veo que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga. Ni gané otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma. Que virtud extraña. Y lo escuchamos a vos para entrar un poco en tono de lo que se viene ahora en el Patio Federal, porque se viene también algo de rap, de beatbox, y eso viene también de la mano del invitado que tenemos acá, ahí en la previa, a subirse al escenario, porque estamos con Rayo, alias Big Buda, que se viene ahí también a este escenario, a este Patio Federal, desde Villa Fiorito. Ahora se sube a las 7 con Milo Moya a este espacio que tenemos acá atrás. ¿Cómo andás? Todo muy tranquilo, muy bien dicho, acá como lo acabas de decir. Ahí vamos a entregar un poquito de lo que es cultura urbana, de lo que es las nuevas generaciones. Muy contento de estar acá y nada, muy bien, disfrutándolo, sintiendo el día. ¿Primera vez en Tecnópolis o ya habías estado por acá? No, ya habíamos estado en varias oportunidades, representando lo que es el Hip Hop Nacional, la posibilidad de poder compartir talleres de freestyle, de beatbox, todo lo que conlleva la cultura del hip hop. Nosotros lo exponemos, le hacemos una hermosa actividad en el cual están todos invitados a venir a partir de las 7 con Milo Moya a la cabecera, ahí referencia, metiéndole lo que es la cultura urbana. Así que nada, muy recomendado para todo aquel que esté dando vuelta por acá, que vaya, que va a aprender tanto a hacer beatbox como a rapear, como a aprender lo que es el hip hop, el lenguaje de la juventud de hoy en día. Rayo, vos arrancaste de muy pibe, ¿no? Tipo 11 años, muy sí, chiquito. Sí, ¿cómo ves la movida? Digo, si tuvieras que hacer un balance, ¿cómo fue ese inicio y cómo ves la movida ahora? Y una evolución increíble, una evolución impresionante de ir caminando por la calle a que nadie sepa lo que era el rap, de lo que nadie sepa lo que era el hip hop, hasta que te digan, che, alto flow, alto punchline, amigo, altas barras, alto flow. Y decís, ¿de dónde aprenden esto las generaciones? Es el laburo que están haciendo todos los pibes gracias a lo que es el internet, lo que son los cifres en la calle, lo que son los eventos autogestionados, todo lo que conlleva el crecimiento de la cultura urbana está volcado en lo que hoy, el día a día, vivimos, como ese chico que está ahí que tiene una gorra muy rapera, que eso no pasaba antes. Sí, eso te gracias digo, a hip hop. Ayer también, viste, estaban en el escenario, hay algunas DJs y los pibes sabían las letras, sabían las coreos, digamos, todos están ahí en esa movida, y vos hablabas ahí de la juventud también. Digo, ¿qué ves que aflora ahí en las plazas, en las competencias, en estos talleres que también ahí van a estar mostrando un poco en un rato? ¿Qué es lo que sale ahí de esa juventud? De esa juventud lo que sale es el nuevo lenguaje de las calles, es el nuevo lenguaje de la juventud, es la forma de expresarse. Ya no es más como antes, que uno suprimía los sentimientos o capaz que no tenía ganas de cómo salir adelante. No, hoy se vuelca en el hip hop, uno se desahoga con el hip hop, trabaja con el hip hop, vive con el hip hop, porque al ser un estilo de vida y al vivirlo 24/7, ¿sí? Eso es lo que hace que estemos todo el tiempo activos, solamente pensando en ir adelante y sacarlo y desarrollarlo, tanto sea como competidor, como maestro de ceremonia, como b-boy, como DJ, como beatboxer, como tantos otros elementos muy importantes dentro de la cultura hip hop. Yo creo que es el nuevo lenguaje de las generaciones, tanto presente como futura. Recién decías y hablabas al principio de la nota de traer lo que es el hip hop a nivel nacional, pero también tenés una impronta muy conurbana, ¿no? Digo, de tu barrio, ¿qué es lo que vos transmitís a través de tu música? La verdad es que cada vez que yo agarro el lápiz y el papel y tengo que reflejar la realidad del barrio, se me vienen todas situaciones que yo viví o mi familia vivió o alguno de mis familiares vivió, o sea, cosas verídicas. Sí, la realidad de lo que se vive. Trato de sentirse que el laburante, que el estudiante, que la persona común y corriente que está todo el día luchando, ganándose el peso, se siente identificado con mis letras. Entonces, ese es como mi objetivo, a lo que yo apunto. Bien, y de eso se va a tratar entonces lo que se viene ahora, ¿eh? En 5 minutitos nada más, en este patio federal que está al lado de este pueblo cooperativo y mutual. Así que Rayo, alias Big Buda, ha pasado por esta radio abierta. Se presenta ahora con Milo Moya. Entonces, muchas gracias por pasarte así veloz, así te dejamos que vayas a subirte al escenario. Muchas gracias a ustedes y nada, siempre dispuesto a entregar hip hop. AKA Big Buda, el micrófono. Así que en un rato nos vemos por ahí. Dense una vueltita en el medio de todo este paseo y a nosotras todavía nos queda a ponerle algo de música también y después más voces que pasan por estos micrófonos porque nos queda un rato todavía de esta jornada de sábado acá en Tecno. El Rayo, hermano. Cuando te das cuenta que el barrio de junio respeta, ya cayó una meta. Las dudas que amuran los problemas no rellenan las grietas. Son traco, libre y sin cap en alerta. Saca de acertar en el lugar con izquierda. No me saludas ni a pa. Acá preguntan con quién te junta y te apuntan así nomás. La junta causa sin dudar. Pero si me preguntan de nivel es cuestión de práctica. Todo bienestar que conoces no brilla fática. Con la cara, si podés contarla. Si sabes gaseadas, no admites gires y grabadas. En vivo, el mundo es mío. Fiorito Martín, sin bling ni mierda de pin, mi actitud fantasmín. Busco lo mejor para mí como todos. Estoy tranquilo porque no jodo. Sé de la traición y puse mi mano en lugar del codo. La familia no me llama por mi apodo. Muchos se venden por un crédito canipa rodo. Y el diluvio es universal, papá no es eterno. Todos queremos laburar, progresar con ese cuaderno. Viajar a tocar con un petra y un disco eterno. 30 minutos y de sí volveremos a vernos. De los cuernos la muerte y mi pucha no se salva nada. Foro Argentino de Radios Comunitarias. En tránsito. 34 años de comunicación cooperativa. Ya nos vamos acercando ahí a lo que es más o menos la mitad de este pueblo cooperativo y mutual. Todavía nos queda igual un rato largo porque estamos ya pasando las 6:30 de la tarde y esto hasta las 10 está acá firme, igual que todo el parque, para que puedan pasar a visitar, para que puedan pasar a conocer todo lo que son las experiencias del mutualismo, de las cooperativas, todo lo que es el mundo de la economía social, solidaria, popular, que estamos aquí durante todos los fines de semana de este verano, de este Atardeceres 2022 de Tecnópolis, que este fin de semana tiene unas experiencias que también irán renovándose durante todo el verano, así que todavía nos queda el último rato de este fin de semana inaugural. y que por supuesto tiene a un montón de feriantes, de expositores, de expositoras que siguen desfilando por los micrófonos de esta radio abierta. Así es, Juli, como bien decís, un montón de expositores, expositoras, de cooperativistas también, y para poder conocer un poquito más de alguna de las experiencias que están acá en este pueblo cooperativo y mutual, vamos a conversar un ratito con Fabián, que es de la editorial Chirimbote, la cooperativa Chirimbote, para que nos cuente, bueno, bienvenido aquí a los micrófonos de esta radio abierta. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Primero arranquemos por la jornada de este fin de semana de hoy, que está también acá Chirimbote con un puesto en este pueblo cooperativo y mutual. ¿Qué es lo que han traído también desde la cooperativa para compartir acá con la gente que se acerca a Tecnópolis? Mira, los libros de Editorial Chirimbote acompañan de algún modo el proceso que está viendo estos últimos años de apertura hacia las diversidades infantiles, hacia el empoderamiento de las mujeres. De algún modo, detrás de cada libro de Chirimbote hay, como decía antes, un acompañamiento de este proceso que está viendo, un proceso global. Pero por otro lado hay historias personales acumuladas detrás de esos libros, historias que con nombre y apellido, que son muy valiosas a la hora de acompañar este proceso, porque cada uno de nosotros, nosotras y nosotres se puede ver reflejado detrás de cada una de esas historias. Y quién no ha sido discriminado o discriminada por no reflejar un 100% la masculinidad hegemónica, la feminidad hegemónica, este binarismo que se nos presenta de mi generación, que era mucho más fuerte que ahora. Ahora está viendo una apertura que justamente Chirimbote está acompañando. Y estamos muy contentos de, por un lado, hacerlo, acompañar este proceso, y por otro, de ser cooperativa. O sea, doblemente felices de estar armando este proyecto, este proceso. En esos casi 7 años que vienen recorriendo, comenzaron allí en 2015 lanzando un libro de antiprincesas, la historia de Frida Kahlo. Bueno, en estos 7 años decidieron conformarse como una cooperativa. ¿Por qué es importante para Chirimbote ser una cooperativa? ¿Qué fue lo que encontraron en esa figura? Mira, en la figura del cooperativismo encontramos la solidaridad, la no discriminación, la no violencia. Entonces nos sentimos muy coherentes con este modo de organización, porque más allá de que dentro de la cooperativa somos un grupo de amigos, amigas y gente que nos conocemos hace mucho tiempo, nos resulta muy feliz y coherente con los contenidos de la editorial llevar adelante un modo cooperativo de organización económica, porque es ahí donde se ven a veces. Porque lo llevamos, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Uh-huh. Entonces en la organización cooperativa vos tenés un modo de trabajar sin especulaciones, con compañerismo, sin ahorrar esfuerzos, porque sabes que tus esfuerzos van a recaer en los demás y después vuelven. Entonces ese esfuerzo conjunto hace que se crezca más. Así que nos hace muy felices. Es una experiencia muy feliz, desde varios puntos de vista, desde lo económico, desde lo humano, desde lo social, desde lo solidario. Es una experiencia muy feliz la cooperativa. Y respecto también, ¿no?, bueno, a todos estos valores que rigen ese trabajo, a también la propuesta que intentan acercar a las infancias, ¿no?, por sobre todo, que hay muchos chicos, muchas chicas dando vueltas por acá, así que también es una linda invitación acercarse a revisar los títulos que tiene Chirimbote. Ayer justo hacíamos sorteo y sorteábamos uno de los libros de las antiprincesas del voto femenino, ¿no? Y cómo por ahí nos empiezan a aparecer de estas formas muy pedagógicas, ¿no? Esas historias y otros relatos, ¿no? Siempre hablamos, ayer también repasábamos, ¿no?, diferentes experiencias o mismo estos espacios como Tecnópolis en donde desde esta organización de la economía social, ¿no?, del asociativismo, buscamos incorporar otros relatos, ¿no?, a eso que ya está, y eso Chirimbote es ahí también como un ejemplo más que claro. Contanos un poco eso, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar? No te digo que nos digas el listado de títulos porque explota, pero ¿qué es lo que más o menos en términos de relatos, de historias, vos hablabas también, ¿no?, de historias con nombre y apellido, hay, ¿no?, en la propuesta que hoy Chirimbote tiene acá en este pueblo cooperativo? Y mira, en Chirimbote hay más de 70 títulos ahora. Un montón. Se empezó con poquito y, por ejemplo, es el primero que se me ocurre de historias con nombre y apellido es el de Micaela García, que justamente el legado de su lucha, que están siguiendo sus padres, es un ejemplo para la sociedad. Un ejemplo que cuando uno lo conoce directamente es realmente impactante. Es como decía antes, un ejemplo para la sociedad. Ellos han tomado una dirección en su vida feliz. Vos los ves y están felices y vos decís, pucha, qué poca cosa me siento al lado de esta gente, ¿no? Porque después de semejante desgracia, y no solo desgracia, fue un femicidio. Es una sociedad que la mató a Micaela, y cómo ellos no tomaron el camino de la venganza o el resentimiento, y el día de hoy los encuentra felices siguiendo el legado de Micaela, y que encima que se transforma en ley. El caso Micaela termina deviniendo en la ley Micaela, que muchos agentes del Estado hoy en día obligatoriamente tienen que tener esa... que cursar, hacer un curso, capacitarse con la ley Micaela. Fíjate dónde llegó, ¿no?, la acción de estos padres, por no haberse quedado encerrado en su casa llorando, ¿no? Me parece que es muy fuerte este ejemplo de Micaela García. Estamos conversando con Fabián de la cooperativa Chirimbote, está también aquí dentro de todos los stands del pueblo cooperativo y mutual acá en estos atardeceres 2022. Fabián, bueno, vos mencionabas el libro de Micaela García, también anteriormente habíamos mencionado el libro de Frida Kahlo, de esta colección Antiprincesas, y hay, bueno, otros títulos más también que tocan las infancias trans y otras temáticas que también en estos últimos años hemos podido como sociedad también poder incluir en la conversación, en el diálogo, cómo es también para una cooperativa, ¿no?, que nació con el propósito, con el impulso de sacar un libro para acercar otra realidad u otra mirada a las infancias. ¿Cómo es también este diálogo con esta sociedad que se está dando nuevas discusiones, que se está dando nuevas aperturas o nuevas formas de mirar el mundo? Sí, el diálogo es diverso. Y bienvenido que sea diverso. Hasta hay gente que se incomoda con nuestros textos. Hace poco, no me acuerdo, creo que fue ayer, se acercó un muchacho diciendo, estos que son libros para mujeres, no tienen libros para hombres, por ejemplo, ¿no? Hay varones, muchos varones nos incomodamos con este avance de las otras miradas, porque somos los privilegiados, ¿no?, dentro de este esquema. Y te decía que es diverso, hay gente que se pone en contra, pero vos sentís que es una incomodidad. Entonces, bueno, está como en la cintura de nosotros poder no cortar ese puente de diálogo, sino tender puentes de diálogo, ¿no? Y que finalmente este avance del feminismo, este avance de la mirada de género, es un avance de la sociedad en general, no es en contra de los varones. Yo les diría a los varones que hoy se sienten incómodos por el avance del feminismo, que lo digo en carne propia, ¿no? Yo también me sentí incómodo al leer algunos textos. Bueno, se terminó la era de las comodidades. O sea, hoy en día, cuando los varones leemos un texto con mirada de género, seguramente, y bienvenidos si nos sentimos incómodos, porque estamos entendiendo de qué se trata esa mirada. Y bueno, el tema es ver qué hacemos con eso y comprender que el feminismo no es antivarón, sino, y más, la mirada popular del feminismo. Hay ciertos sectores que por ahí pareciera que son antivarón, pero no es así. El feminismo, el 95%, el 99%, cree en que la transformación es conjunta. Pero bienvenida la hora en que las mujeres han tomado la posta Y los varones lo que tenemos que hacer es acompañar, no decirle a las mujeres lo que tienen que hacer, dejar ese rol de yo te digo cómo tenés que hacer las cosas. No. Nosotros, el rol de los varones es acompañar este proceso. Fabián, muchas gracias por pasarte por esta radio abierta. Entonces, les invitamos a todos quienes estén por aquí, por Tecnópolis, por el pueblo mutual y cooperativo, a que se den una vuelta ahí por el stand de Chirimbote a revisar algunos de estos 70 títulos buenísimo. Que tienen. Así que ahí nos veremos en ese stand. Gracias de nuevo por acercarte a la radio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Linaes por la invitación también. Y sí, sí, invitamos a la gente a que se acerque y que, bueno, estamos para dialogar con la postura diversa que se tenga acerca de la línea editorial de Chirimbote. Bien, entonces ahí charlábamos con Fabián, él es integrante de la cooperativa editorial Chirimbote, otra de las experiencias asociativas que forman parte de este pueblo cooperativo y mutual, donde se reúnen diferentes experiencias de la economía social de la Argentina, este espacio que tiene el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Regi, ¿te parece si seguimos con algo de música? Después, ya, ahí nomás si vienen algunos sorteos. Se vienen también sí. Algunas compañeras, compañeros más que van a pasar por estos micrófonos. Así que le damos curso, si te parece, algunas musiquitas. Y después seguimos, vayan preparándose, porque ya tenemos ahí de la mano de nuestros compañeros y compañeras feriantes algunas cositas para regalar, claro que sí. Es de noche, no tengo plata para un coche, pocas cuadras. Bueno, podrían caminarlas, es un barrio algo indecente, pero al menos aún hay gente. Quizá me escuchen gritar si algo me llega a pasar. Mando ubicación y allá voy, porque tenía que ponerme esto justo hoy. Me está mirando ese señor, solo mi imaginación. Podría volver a otra mejor o mejor no. Camina, que no te voy a dudar. Va a ser tu culpa si algo te llega a pasar. Ahora ya está, ya no podés volver atrás. Por sola querer llegar, quizá no vuelva nunca más. Quizá no vuelva nunca más. Doblan una calle oscura, un par de tipos fuman. Me dicen cosas sucias, me gritan que estoy dura. Y un chico ahí, lo voy a seguir. No sé qué me hace sentir, que de algo va a servir. Pero no me importa, esta calle es corta. Ahora el chico dobla, de nuevo estoy sola. Porque no llego más, que ganas de llorar. Parecía más cerca en Google Maps. Si no me muero acá, cuando se entere me mata mi mamá. No creo en Dios, pero voy a rezar. Como carajo era Baruja Tagonal. Camina, que no te voy a dudar. Va a ser tu culpa si algo te llega a pasar. Ahora ya está, ya no podés volver atrás. Por sola querer llegar, quizá no vuelva nunca más. Para el otro lado voy a tener que volver. No, no, acá estoy bien. Ya falta poco, casi que lo puedo ver. Ahora sí que estoy sola acá. Salvo por unos tipos que me ven pasar. Para mí son fantasmas en la oscuridad. No quiero mirar, no puedo parar. Lista para gritar. Y qué miedo da simplemente estar siendo una mujer en cualquier lugar. Cuesta respirar, el corazón va a estallar. Y si corro y ya puerta. Respira, que no te voy a llorar. Nena, no es tu culpa que algo te pueda pasar. Ahora ya está, nadie te puede lastimar. Hasta que haya otro lugar al que sola quieras llegar. Es de noche, no tengo plata para un coche. Ahora caen gotas donde no caía. Todo el tiempo brota una poesía. El viento necesita navegar entre las ramas. Bueno, emprendemos la retirada, Regina Escorza, de este pueblo cooperativo y mutual, al menos en lo que a la radio se refiere, porque después acá esto sigue esto hasta sigue. Las 10 de la noche. Claro. Así es, esto sigue. Solamente nosotras, que nos gusta mucho hablar, por un ratito vamos a estar hablando y vamos a darles un descanso, pero nos quedan algunos regalitos. Nos quedan algunos regalitos. A ver ya te digo que quien quiera, acá, mira, ya te digo, tenemos difusor. Invitades. Sí. Tenemos libros de Chirimbote también para sortear. Así que, última. A ver, acá, la niña que viene de la mano de su padre, ¿quieren sorteo? ¿Quieren regalo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Esto es. una terna. Estamos en el espacio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Somos cooperativas y somos mutuales, ¿no? Trabajamos sin patrón, trabajamos agrupándonos de forma horizontal. Hay valores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, me tenés que decir cuál de estas tres palabras no es un valor, cuál es un valor de las cooperativas y de las mutuales. ¿Cuál es un valor? Por ejemplo, individualismo, competencia o solidaridad. ¿Cuál es un valor de las cooperativas y mutuales? Solidaridad. Exactamente. ¡Bravo! Exactamente. Sí. Se lleva, puede elegir lo que quieran. Libro, por acá los emprendimientos, también los difusores. Elija, libro. Muy bien, me gustó. Ahí para la lectura del verano se lleva la amiga, que ¿cómo se llama? Kiara. Kiara, perfecto. Kiara, te llevas entonces ahí tu regalito puñito. Mira, así, te saludo. Ahí, está acá. Listo. Muchas gracias por pasar por acá, por participar. Muchas gracias. De la terna que siguen ahí entonces paseando por Kiara Tecnópolis. Se lleva el libro de Micaela, la historia de Micaela García, con la que hablábamos hoy a propósito con Fabián, ¿sí? De la cooperativa editorial Chirimbote. Así que también quienes estén aquí pueden pasar por el stand de Chirimbote. Son difusores. ¿No? ¿Está bien dicho, compañera, allá, difusores? ¿Difusor? ¿Cómo es la palabra exacta? Y sanitizante. Sanitizante, dos cosas distintas. Exactamente. ¿Quiere regalo? ¿Quiere sorteo? Sí. Bueno. Primero que nos diga su nombre. Primero que nos diga su nombre y colegio. Oscar me llamo. Oscar. Le hago una consulta, Oscar. Estamos en el espacio de las cooperativas y mutuales. ¿Es un verdadero o falso? Me tiene que decir si esto es verdadero o falso. ¿El respeto y la ayuda mutua son valores de las cooperativas y las mutuales? Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, exactamente. Se lleva premio también acá. Entonces, Oscar, muchas gracias. Bueno. Gracias acá. Entonces, pasa Oscar también acá por la terna, porque esto ya ya no solamente participan los niños y las niñas, nos queda todavía alguna cosa, sí. Te digo que es el remanente. En un así rato es. Sale o sale. Pero bueno, Regina... Pueden acercarse quienes quieran participar del sorteo, del también, premio. También tenemos. Y si no, ahora te lo ubicamos sin ningún problema a todo esto que nos han dado desde Dilla, también Chirimbote, la cooperativa Sonco Argentino, también los compañeros de la Encuentro Nacional de Empresas Recuperadas. Ayer también sorteamos cosas de la cooperativa Cimarrón. Bueno, varias de los espacios que están funcionando, que estuvieron todo este fin de semana en este pueblo cooperativo y mutual, del que ya nos vamos despidiendo, Regi. Y ahí en el puesto, en el stand de las empresas recuperadas, dice Uma que los alfajores están buenísimos. Así que sí. Si tienen hambre, ganas de comer un alfajorcito, ¿por qué no pasar por el stand y apoyar a las empresas recuperadas de nuestro país? Ahora vamos a hacer la degustación, por supuesto, ahora que ya nos desligamos de nuestra responsabilidad. Así que, bueno, se quedan con todo este espacio del INAES, del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social. Somos las mutuales y las cooperativas de Argentina. Estamos todos los fines de semana de esta temporada de verano de Tecnópolis. Vamos a ir también pasando diferentes experiencias, vamos rotando. Así que si viniste hoy, podés volver a venir dentro de algunos fines de semana, porque seguro te vas a ir encontrando con cosas nuevas. Por ejemplo, con esta radio que pertenece a FARCO, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que este finde estuvo a cargo de FEM en Tránsito, una radio cooperativa de Castelar, de la zona oeste del Gran Buenos Aires, que funciona en el 93.9 del dial. O también nos pueden encontrar, por supuesto, en las redes sociales como @FM en Tránsito. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. También estamos en YouTube. Pueden ingresar también a YouTube, buscan FM en Tránsito, se suscriben al canal, activan la campanita. Hay un montón de contenido que está allí en nuestro canal de YouTube, con historias del oeste, con mucha musiquita también y con todo lo que hacemos desde la radio comunitaria y cooperativa. Así es, estamos también en la web como www.comunicacionsocial.org.ar. Y ya que estamos en este espacio, en este pueblo cooperativo y mutual, les cuento que desde la cooperativa tenemos un programa especial dedicado a la economía social y solidaria, un programa que se llama Valor Agregado, que ahora pueden escuchar a través de comunicacionsocial.org.ar de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y que después habitualmente en el año lo encontrás los miércoles a partir de las 8 de la noche. Un espacio que por supuesto está abierto a compartir todas estas experiencias que también han pasado por este pueblo cooperativo y mutual en estas tres jornadas que hemos disfrutado realmente de estar aquí en Tecnópolis, en este espacio tan hermoso. Así que les agradecemos a todo el equipo que ha hecho esto posible. Ramiro Ruffini Vaz, Daniela Morán, Florencia Cerchara, Agustín Otero, Belén Tomaselo, Jona ahí también en la técnica. Estuvieron también Patricio Enceso Rivero, Inés Markevich, Lili Belforte. Bueno, un montón de gente. Que Belén Tenaglia también. Belén Tenaglia también, me estaba olvidando, con Niña y todo ayer incluida. Así que, bueno, todo un gran equipo que forma parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona FM en Tránsito, entre otro montonazo de cosas. Así que nos despedimos nosotras por ahora de este pueblo cooperativo y mutual. El fin de semana que viene sigue esta radio abierta de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con otras radios cooperativas. Se viene el fin de que viene Radio Estación Sur, radio compañera de La Plata. Así que, Regina, ha sido un placer. Ha sido un placer. Ha pasado el oeste por los micrófonos de este pueblo cooperativo y mutual. Y vendrá el sur también, ¿no? Vendrá el sur bonaerense. Muchísimas gracias, Juli Urdinola. Un placer como siempre. Gracias también a quienes, bueno, nos han prestado el oído. Gracias a Linaes también por la invitación a Farco a ser parte de este espacio. Nos reencontramos el próximo fin de semana y seguramente en los venideros, porque aquí estaremos en este pueblo cooperativo y mutual. Muchas, muchas gracias. Las dejamos con algo de música y seguimos entonces también disfrutando de todo lo que tiene aquí este pueblo cooperativo y mutual y, por supuesto, de toda la propuesta de Tecnópolis. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Una chica se ratió de la escuela por pasión. Mientras se subió al vagón, oyó un saxo y alucinó. Lo tocaba un señor al que ella se le acercó. Sutilmente preguntó: ¿quién bailaba el funkila? Lo baila Kendrick, también Neymar. Lo baila Brando, también Tupac. Lo baila Hendrix, lo bailo yo. Solo falta que lo bailes vos. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk. Baila al funk, nena, baila al funk.